Guiso Soberano. Arrancamos un nuevo programa de Guiso Soberano. Con aromas, sabores, reflexiones y saberes de agroecología. Guiso Soberano. Un programa de radio que busca un desarrollo agroecológico de la región. Guiso Soberano. Salimos en vivo por la FM comunitaria de Pipinas, repetimos en Verónica por la FM Nova y en Punta Indio por la FM comunitaria. Guiso Soberano. Por varias radios, en distintos horarios, y que hoy tiene un temario. Lo primero que vamos a decir, vamos a saludar a nuestro amigo Guille, del Librito del Sur, que hoy no está presente, pero lo tenemos en nuestro corazón y lo tenemos en nuestros celulares, porque nos ha ayudado armando la guía de lo que es el programa y siempre está ahí. Pero bueno, hoy no lo tenemos presente, pero le mandamos un cariño. Que prontamente pueda estar acá. Así que hoy somos acá Natalia, Rabina, mi compañero Hugo Bairó, y en los controles Reinaldo Cipriano. Y bueno, tenemos algunos temas hoy que incluyen dos entrevistas, estoy viendo. Uh-huh. La primera me estabas contando un poco que tiene que ver con el título del Buen Vivir. A ver, Hugo, ¿de qué se trata esto? Bueno, vamos a entrevistar a una integrante de lo que se llama grupo de docentes por el buen vivir, y que rescatan en su hacer cotidiano como docentes el tema de la cosmovisión de los pueblos originarios, el tema de sus costumbres, saberes. Y lo aplican, bueno, a eso, a la cotidianidad de sus tareas como docente. Buenísimo, porque estamos justo en esta fecha que es el 12 de octubre, bueno, hoy claro. Es 13, pero que cuando yo era chica le decían el Día de la Raza, después ha ido cambiando esto, sí. Y hoy se llama de la biodiversidad cultural, ¿puede ser? De la diversidad, no biodiversidad, la diversidad cultural, sí. Bien. Pero bueno, nos trae para reflexionar la historia, claro, que tenemos y en qué. Claro. Y estos grupos son interesantes y bueno, ya nos van a contar ellos. Claro, este grupo nace en el seno de lo que es el Consejo de Comunidades Indígenas Regional La Plata, Berisso y Ensenada. Bien. Y bueno, vamos a charlar con una amiga ya de la radio, que es Lorena Arroyo. Que además después la vamos a tener con su participación en nuestra columna Sabor y Arte. Hoy va a estar presentando el tema de la carbonada, siempre esas poesías, esa música tan interesante. Sí. Y después tenemos otra entrevista, que título es Soberanía Alimentaria. Claro, porque son integrantes del colectivo de Soberanía Alimentaria las entrevistadas, que es Jazmín Glustein, doctora en química. Y si le erré, no va a corregir. Bien, bien. Y Susana. O está haciendo el doctorado. Creo que está haciendo el doctorado. Parece que está haciendo el doctorado, sí. Porque nos habló en el marco, sí, de su tesis. Claro. Y después. Y después está Susana Viecho, pipinense. Sí. Y el tema es el de que vamos a hablar: es la salud, el agua. Porque se está cocinando una encuesta que va a ser realizada en el distrito, se acerca una prueba piloto, y bueno, eso vamos a conversar un poco entonces del tema del agua, que es uno de los temas que toma este colectivo. Agua y salud, es muy colectivo. Importante, está enfocada muy en el tema de la salud la encuesta. Perfecto, muy bien, y después, bueno, por supuesto tenemos los aportes de nuestro amigo Marcelo Warwinyuk con el clima, sí. Vamos a tener algún aporte huertero, por supuesto, y sobre todo también siempre la música ahí de Javi, que va amenizando entre momento y momento la jornada de hoy. Así que yo no sé si quieren arrancar con algo más o ya vamos a un tema musical. Por ahí para comentarles, por ahí para pensarlo para otra entrevista o como complemento en relación a esto del buen vivir, estuve leyendo en las redes una campaña que se llama Octubre Marrón, que me pareció muy interesante, que tiene que ver con este concepto de ser marrón, que como algo que sucede mucho en los pueblos originarios, y que el contraste, ¿no?, con esa concepción de la blancura europea, ¿no?, ese concepto como de cierta, relacionando lo marrón con lo sucio, con lo que vale menos, con lo que claramente no es una belleza hegemónica, pero que está siendo revisada por las mismas personas y generaron este colectivo marrón donde reivindican las raíces que tiene en realidad este color en la piel, esta textura, inclusive, que tenemos de narices diferentes, de labios distintos, de tipos de pieles, ¿no? Que ¿cómo es el cuerpo argentino? Está hecho de todos estos cuerpos. Estas cuerpas que son algunos más grandes, otros más pequeños, otros más lampiños, otros con más pelo, y todo eso es también válido, y no necesariamente la belleza tiene que pasar por una medida, en el caso de la mujer que sabemos que es 90-60-90, en el caso del varón no sabemos qué medidas tiene, pero que siempre es algo blanco o blanqueable, con un pelo claro o rubio, ¿no? Bueno, me parece interesante para reflexionar y bueno, les invito a que lo busquen en internet, ahora en las redes sociales está esta campaña que se llama Octubre Marrón y que tiene un montón de, además de charlas, de debates, de artistas mostrando cosas que nos interpelan y nos hacen reflexionar, así que bueno, ahí está. Vamos a un tema musical, ¿qué dicen? Sí. Dale. A Dianchi. hermoso tema de Divididos. Bueno, cajita musical. Muy bien. Y bueno, tenemos a nuestra primer entrevista de la tarde-noche acá en Radio Pipina, Guiso Soberano, en la 107.9. Y la pueden escuchar también por internet, fmpipinas.blogspot.com. Estamos con Lorena Arroyo, del grupo de docentes por el buen vivir. Y hola, Lorena. Hola, buenas tardes, grupo de aquí de Guiso Soberano, compas. Bueno, vamos a ver esa parte técnica que estabas tocando vos. ¿Vos escuchás bien, Lorena? Yo escucho perfecto. Bueno, nosotros también. Sí. Bien, buenísimo. ¿Cómo genial. Estás, Lore? Estábamos viendo este grupo que formaron. ¿Cómo es este? ¿Hace mucho? ¿Cómo se formó el de docentes por el buen vivir? Vale, perfecto. Les cuento. Que en realidad esto de Docentes por el Buen Vivir, que es una página de Facebook, es una herramienta más que emerge de ya, digamos, actividades, trabajo, tareas, que se vienen realizando hace años, que tienen que ver, ¿no?, con esta justamente misión, digamos, de transmitir saberes, como lo hacen ustedes también, porque quiero decirles que considero que lo que hacen, de hecho lo es justamente docencia, ¿no? Ahí en la página dice docentes, transmisores de saberes, educadores por el buen vivir. Y bueno, tiene mucho que ver con actividades como la que hacen ustedes en este programa. En el caso de esta página, digamos que es el emergente de muchas otras actividades que se vienen desarrollando a través del Consejo de Pueblos Indígenas, que integro, a través de la comunidad Calfuyotel de Villa Elisa, con hermanos y hermanas, bueno, de diferentes naciones indígenas, pero bueno, hay también una fortaleza ahí en el encuentro con hermanos de la comunidad mapuche, hermanos y hermanas. Y bueno, digamos que esta herramienta, dadas las necesidades actuales, donde los vínculos, bueno, evidentemente a través de las redes se tejen como con otras velocidades y se multiplican y llegan a lugares lejísimos y cercanos. Entonces, bueno, emerge esta herramienta más, digamos, para poder realizar esta tarea de transmisión de saberes, ¿no? Claro. Sí. No, digo, ¿qué? Bueno, justamente esta entrevista, esta charla está dada ahora en este momento, hoy 13 de octubre, porque es una fecha muy controversial, ¿no? Hasta hace muy poco veníamos festejando la conquista en esta fecha. Ahora, ¿cómo se trata esto como docente? ¿Cómo lo ven como docentes? Bueno, me parece re importante la pregunta, súper interesante y es como para... En realidad esto está buenísimo para desarrollarlo ampliamente, pero en principio me parece súper fundamental contar que esta fecha sí es tenida en cuenta por lo que fue en su momento, ya sabemos, y la llegada de la colonia aquí a estos territorios, que claro que en un principio tuvo que ver con el Día de la Raza, luego instaló esto de la diversidad cultural, también presenta como el 11 de octubre como el último día de libertad, pero es interesante reflexionar sobre cómo viene a nosotros esta fecha a partir de ese día de colonización. Entonces, ese día, digamos que en principio sabemos que se llegó a estos territorios, ¿no es cierto? Se llegó de Europa a imponer otra cultura. Entonces, a lo interesante voy de reflexionar sobre este tema es que los pueblos, las naciones indígenas están vivos y presentes todas las fechas, todos los días de la vida. Muchas veces se lo trata como algo de la antigüedad, los pueblos que antes... los que vivían por allá. estaban presentes en estos territorios. ¿Se nos fue? No, está ahí, ¿no, Lore? ¿Hola? Sí, te escuchamos sí, medio bajito de repente. Escucho perfecto. Ah, bueno. Claro, resulta que cuando los mencionamos o se mencionan en las escuelas, en las instituciones educativas o diversas, se recuerdan como si fueran seres que habitaron estos territorios hace años y se recuerdan por ahí para estas épocas, cuando en realidad los pueblos y naciones indígenas, que en definitiva son seres de esta tierra como con una conciencia y una cosmovisión muy presente, muy latente, y que están absolutamente vivos todos los días del año, que no es el año gregoriano, ¿no es cierto? Entonces, es interesante reflexionar sobre esto de, tal vez, está buenísimo igual que para estas fechas sí se recuerde, se reivindique, se revaloricen estos saberes, estas culturas, pero es interesante reflexionar cómo no es, no debería ser solo para estas fechas. Por eso también esta nueva herramienta, digamos, que en realidad debe haber, hay otras, estuvimos buscando también otras herramientas de tejido así, que estén justamente en esta causa de encontrarnos por la revalorización de las culturas indígenas por la diversidad cultural también, ¿no? Por las igualdades que no solo tienen que ver con los pueblos indígenas, pero en este caso particularmente es interesante tener en cuenta que estamos hablando de pueblos vivos y que estaría buenísimo que los tuviéramos presentes continuamente, y por eso vamos tratando de multiplicar las herramientas para que eso suceda, ¿cierto? Muy bien. Está buenísimo, porque es verdad lo que vos decís, esto de que se toma como algo de antes, ¿no? A ver cómo eran los pueblos originarios en su origen, cuando podemos seguir viendo cómo el buen vivir se da en cada cotidianidad, hacia el presente y hacia el futuro. Sí, y de hecho hay muchos y muchas seres que tienen como, ya tienen como esa cosmovisión o esa afinidad, o se sienten parte de la naturaleza y tienen como... saberes porque están en el ADN de muchas personas indígenas o no, pero ¿qué pasa? Que sí, las culturas y naciones indígenas lo que hacen es en su cosmovisión tienen tan fuertemente arraigados estos valores que por eso fundamental es saber de estas culturas y revalorizar esos valores, esos saberes. Sí, ya estaba interesante que porque ya dos veces usaste la palabra nación, naciones de pueblos originarios, y está muy bien que lo hagas así, porque cuando así en el imaginario de la gente hoy día, cuando se habla de, así de pueblos originarios, como estamos diciendo que era antes, donde vivían antes, sí. También se piensa que el indio, no sé, era alguien, es alguien que anda por el mundo revolando las voladoras y sin ton ni son, y justamente la característica del ser humano es la comunidad, o sea, eran comunidad y para estar en comunidad tiene que haber organización, tenían su propia organización, tenían sus propias leyes, había todo códigos de convivencia y hoy hay también que hoy existen también. Claro. Y que están nunca vivos. Fueron consultados, ¿cierto? Ni en los documentos de la Revolución de Mayo, ni en los documentos de la independencia en el Congreso del, de 1816. Siempre el país fue construido a espaldas, o dando la espalda, o marginando a la población originaria, y muchas veces también, no solamente marginando, sino con mucho odio, ¿cierto? O sea, por eso está bien que nombres, me parece a mí, el tema de las naciones de los pueblos originarios, porque, bueno... ¿Cómo se explica una nación adentro de otras naciones? Por ejemplo, ¿cómo explicamos, para el que no sabe, esta Argentina que tiene naciones de pueblos originarios también adentro? Claro, sí, igual estamos hablando de naciones diferentes o diferentes conceptos de nación. A ver, contanos. De todas maneras, no me siento especialista en el tema. Bueno, pero... no te preocupes, vos hacés tu aporte. Porque también tendría que hablar de lo que es, por ejemplo, la nación argentina, pero sí estamos hablando de un territorio, de una cultura, digamos, por decir algo así, general en todo caso, si hablamos de territorio, una cultura, una lengua, entonces en eso podríamos hablar como de un territorio común, digamos. Un territorio común es el de nación, el del concepto nación. Pero quiero decir, por ejemplo, nosotros como habitantes de esta nación argentina, hablamos el castellano, bueno, tenemos más afinidad en general, por decir, no es mi caso, pero tal vez con la religión católica, bueno, etcétera, ¿no? Respecto de lo que sería nuestra cultura, ¿no? Pero vos porque decís como el catolicismo como algo hegemónico, pero bueno, están aceptadas. No, igual. Digamos, respecto de, claro, algo hegemónico, lo digo justamente porque por ahí, no sé si ahora igual la religión evangélica tal vez tenga como más adeptos, pero en principio, como la religión que llegó, que nos colonizó, que se nos impuso, sí, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese caso, digamos, sí podríamos hablar de naciones originarias como desde este punto de vista de tener de un territorio, de una lengua, de una cultura, en ese sentido, si es a lo que apuntaba la pregunta, ¿no? Y en todo caso, las antecesoras, que serían las naciones indígenas o naciones originarias, a lo que sería este territorio o nación argentina, no dividían en lo que es no estaban dentro de Argentina. No, claro, los límites, ¿no? Digamos, de estos últimos 150 años no estaban, los límites son otros, en tu caso la patria, claro. Grande, ¿no? Claro. Sí. Lo estoy diciendo así como a grandes rasgos, digamos, ¿no? Sí, sí. No soy especialista en este tema, pero bueno, como para dar una explicación que me parece clara. Sí, y pensando como docente, vos decís, los docentes, digamos, necesitan fortalecerse en cuanto a su capacidad de poder abordar los temas de los pueblos indígenas, o hay un apoyo, se siente... No. ¿Cómo lo ves vos? Porque el otro día me pareció ver un titular que decía algo así, como que la habían despedido por abordar demasiado los temas originarios. Yo digo, pero estamos en qué época estamos, un oscurantismo total, ¿viste? Que ahora los trabajadores de la educación no pueden abordar estos temas. ¿Hay algunas restricciones para abordar estos? Habría que ver en qué instituciones... Ojo que también hay que ver que hay fake news, se llama, ¿no? Sí, puede ser. Hay que ver también... Voy a buscarla, la voy a buscar. Muy bien. La noticia. Siempre hay que tener presente de dónde viene la noticia y saber bien cuál es la institución, el lugar donde suceden estas situaciones, porque es fundamental, ¿no? Porque también después ahí se puede hacer algún reclamo, se puede hacer algún pedido de justicia, ¿no? Como sí. Dice. Pero la verdad es que sí, que necesitamos herramientas, necesitamos información, recursos. Las leyes están, hay leyes que están ya dictadas, que se fueron transformando con el correr de los años y que hoy en día en realidad hay un montón de leyes, tanto sobre educación bilingüe, educación intercultural bilingüe, como respecto del respeto justamente a las culturas indígenas y a las comunidades, digamos, que llegan a la institución educativa, ¿no? Abarca un montón de derechos que deberían ser ya garantizados, que no lo están, porque las leyes sí están, por ahí se podrían hacer otras leyes, pero hay leyes ya escritas y no están garantizadas, o sea, ni llegan las capacitaciones que deberían llegar, o sea, en ese sentido, sobre los derechos que tienen los pueblos indígenas o el docente a trabajar estas temáticas, no existe esa capacitación, no existe, directamente es nula. O sea, es decir, hay lugares, alguna región, algunas experiencias donde por ahí sí se está trabajando con educación intercultural bilingüe, o se realizan experiencias aisladas de proyectos sobre diversidad cultural o interculturalidad en las en diferentes escuelas, pero la verdad es que no hay una capacitación real del docente y en ese sentido, si no hay capacitación del docente, el docente no tiene herramientas, no solo capacitación, sino que no están dados ni los recursos humanos ni los recursos estructurales, digamos. Ahora, Lorena, la norma estaría, o sea, la ley estaría contemplado el que se pueda hacer todo esto, ¿cierto? Lo que falta es justamente reclamar los medios, ¿cierto? La capacitación, los recursos, reclamar eso para poder cumplir con lo que uno quiere hacer y que está contemplado en la norma, que no sería... tal cual. O sea, yo digo, para ponerle algo positivo a todo, sería que la norma... No sé, ¿y qué antigüedad tiene esta autorización? ¿Cuánto será más o menos? ¿Tenés idea? Esto llevó un proceso, digamos, pero lo último... es desde el 2000 en adelante, digamos que es como que están mayormente escritos los reconocimientos, los derechos a las culturas indígenas. Sí. Qué importante por ahí poder dar con eso, que se consiga exigir, reclamar, justamente que se pongan a tiro con todos estos recursos para poder cumplir con estas formas de hacer docencia, porque hasta acá lo que hizo desde ese 12 de octubre maldito, hicieron todo muy bien, ¿no? Fíjate que hablamos español. Así, en su momento hasta se decía la madre patria cuando te referías a España, ¿cierto? Tal cual. Entonces, creo que este tema de colonialidad, la colonialidad salió perfecta. Ahora hay que meterle pata con la descolonización, ¿cierto? Con volver todo esto para atrás y jerarquizar todo lo que ya existía y existe acá en el país. Y qué bueno lo que ustedes están haciendo así como docentes. ¿Hay algún en este grupo que han formado los docentes que están dentro de la... ¿Cómo se llama el Consejo Indígena? ¿Cómo es el nombre? ¿En el seno del cual están? Sí. Consejo de Comunidades Indígenas Regional La Plata, Belice y Ensenada. Y la Comunidad Mapuche Tehuelche, Calpuch Yotel de Villa Elisa. Calpuch Yotel quiere decir flecha azul. Ajá. Bueno, digo, y en el seno de este grupo y que se forma justamente el grupo de docentes, ¿hay algún proyecto que ustedes tengan en vistas, en miras de elevar al gobierno para políticas públicas o directamente para la acción que ustedes tengan ahora para armar o tienen algo que por lo que ya están peleando, algún proyecto? Bueno, esto es como, quiero hacer algunas aclaraciones. A ver. Porque sí, hay, digamos, proyectos hay muchísimos. Bien. Hay muchísimos. El tema es, digamos, que primero, digamos, poder realizarlo, digamos. El tema es cómo... cómo realizarlo, o sea, proyectos incluso llegan, se aprueban, son por ahí son tanto literatura como proyectos son, como se dice, sellados, digamos, en carácter de como de interés cultural, o sea, son divinos, viste, todo divino. Sí. El tema es a la hora de eso llevarlo a la práctica. Es como pasa, por ejemplo, para hacer una comparación y que quede claro, con educación integración, ¿entiendes? Sí. Tenemos infancia, que bueno, ahora este, según la ley, incluso puede ingresar a un aula más de un niño que tenga alguna característica de percepción diferente o discapacidad o capacidad diferente, como se quiera llamarle. Bien, perfecto. Ya hay leyes, hay proyectos, hay literatura, excelente, pero no hay recursos humanos, no hay infraestructura. Entonces, lo que pasa con los pueblos indígenas es lo mismo. No es que no haya material, no es que no haya proyectos, no es que no estén los proyectos, incluso, ya te digo, colocados en el lugar de interés cultural, lo que sea, sino que, o sea, valorizados en un discurso, valorizados en un papel, pero no están dadas las condiciones para que se lleven adelante, básicamente. No, ni en recursos humanos, ni en infraestructura. Entonces, se hacen algunas acciones, algunas experiencias. Ahí hay una escuela de Naluminé que tiene doble escolaridad, aprende en Mapuzungún. Bueno, sí hay experiencias, pero algunas así aisladas. Ahora, la ley no dice eso. Así como en el caso de integración, hago la comparación porque es lo mismo, como en otros tantos casos. ¿Se entiende? Sí. Entonces, claro, entonces la idea, ¿cuál es? De juntarnos esta herramienta, este dispositivo que es la página, sería juntarnos para hacer fuerza y pedir que se garanticen estos derechos, entre otras acciones, como por ejemplo, ya de entrada te metes en la página y podés conocer sobre las leyes que tienen que ver con esto, ¿no? Entonces, ya te metes en la página y te informás. Entonces, hay un paso menos, que digamos que por ahí uno anda ahí con cuestiones sueltas, ¿no? ¿Será? ¿No será? ¿Habrá alguna ley? Bueno, no, sí. Las leyes están. Ahora hay que garantizar que esto, de hecho, suceda. Entonces, ¿cómo? Cuando uno no tiene la información, no tiene la herramienta para reclamar nada. Ahora, si uno está en una institución en una institución educativa y vos tenés la información, tenés la herramienta, tenés la ley en la mano, podés decir, no, mira, yo voy a hacer tal proyecto, lo presentás al equipo de trabajo y buscar la forma de que eso sea viable, porque hay una ley que que está avalando. Bracomo, bueno, después es una cuestión de gestión, y bueno, ya sabemos, ¿no? Pero digo, por lo menos empezar por tener la ley en la mano. Claro. Está bueno. ¿No? Sí, sí. ¿Ayuda a los docentes de acá de Argentina, por ejemplo, el que exista en Bolivia una constitución que reconoce la plurinacionalidad de su estado? ¿Contribuye? ¿Se pueden sacar cosas de ahí, modelos, copiar? Por supuesto. ¿Sí? Por supuesto. ¿Sí? Claro. Sí, sí, porque, ¿por qué? Porque el indígena, los indígenas nos pensamos, nos sentimos desde una visión que no es el territorio nacional argentina, digamos, la patria argentina, y ahí se acota. O sea, hay territorio, es otra visión del territorio. Ahora, por un lado, saber que hay experiencias y que hay acciones que se llevan a cabo en otras regiones, países en este caso, es excelente, es una base maravillosa de conocer también las experiencias, ¿no? De aprender de esas experiencias. Y por otro lado está después llevar a cada territorio, y en ese sentido es muy importante que todo esto que estamos hablando no quede centralizado. Uh-huh. O sea, justamente lo maravilloso es que cada región tenga su particularidad, que se respete su particularidad. Entonces, es hermoso conocer experiencias. Nosotros en la página estamos compartiendo experiencias, por ejemplo, del territorio chileno, uh-huh, donde hay una experiencia tanto de mediación en interculturalidad por la salud, como hay también una experiencia de arte comunitario, como es un grupo de música comunitaria, donde trabajan no solo, o sea, la cosmovisión, pero también trabajan el ESI, eso es un grupo, estos son experiencias mapuche, de la comunidad mapuche. Entonces, son hermosas, son excelentes, nos nutren, y aparte hay material como para poder trabajar aquí también. Pero sin olvidar que cada región, cada territorio, cada comunidad tiene su particularidad, y de ahí hay que descentralizar, desglosar, aprender, conocer y trabajar en pos de esa particularidad, ¿no? Uh-huh. Muy bien. ¿Y qué, qué puede hacer la gente para acelerar este proceso de que aparezcan los recursos, de que aparezcan presupuestos? ¿Qué se puede hacer desde el común de la gente? ¿Qué propones? ¿Que nos juntemos? Bueno, ¿reclamemos? Sí, sí, absolutamente. Primero, que nos juntemos, que generemos otras herramientas. Por ejemplo, dentro de lo que es el emergente del foro que fue el fin de semana, este foro Causachum que se realizó este fin de semana. Perdón, te corto. Hola. ¿El foro era con algún disparador así específico? Hola, ¿estás escuchando? Sí, sí. No, te digo algo que te interrumpía para preguntarte si ese foro que estás diciendo tenía alguna idea así, un disparador, o era un foro abierto a lo que surgiera en el intercambio. No, justamente por eso lo nombro. Dentro de lo que es el foro, educación era un tema fundamental, uh-huh, incluso ocupó como bastante parte de las exposiciones, y también tuvo como, o sea, estuvo educación, salud, territorio, pero bueno, educación, justamente porque estamos pensando mucho en lo fundamental que son las infancias, que muchas veces en política se deja de lado, como que en cuestiones de disputas por poder, nos olvidamos o se olvidan de las infancias, ¿no? Que las infancias son nuestros futuros y futuras loncos, representantes. Entonces, el foro, por ejemplo, el foro es un lugar de encuentro, un espacio de encuentro es una herramienta más justamente para disipar, para resolver, para hacer acciones. Entonces, el foro, el lugar de encuentro virtual que puede ser la página. Pensábamos también que podrían ser el tema de la parte editorial, es decir, que buscar la forma de activar, reactivar literatura que al respecto. El conocimiento de la ley, por ejemplo, o sea, que haya un librito con todas con las leyes referidas a estos temas es fundamental, que se difunda. Eso se puede articular con las escuelas desde organizaciones también, ¿no? Sí. Y desde las organizaciones, por ejemplo, nosotros estamos en alguna organización, fuera de la institución educativa en sí. Hay otras instituciones educativas o espacios educativos populares, etcétera, donde también podemos accionar y podemos también hacer algo al respecto. Por ejemplo, que se distribuya un material donde esté cada docente tenga leyes sobre esta temática. Ese es uno. En el del foro emergió tanto hacer, por ejemplo, hincapié en esto de la literatura, del material que ya está hecho y del que se va a hacer generar material nuevo sobre educación y diversidad cultural, generar, bueno, talleres de capacitación, bueno, más foros. Y bueno, en el caso de la página, digamos, sería ahí, bueno, son diferentes recursos, ¿no? También estos virtuales, pero que son importantes. Pero bien, todo lo que sea proyectos desde fuera o dentro de la institución, desde cualquier organización que se sienta afín, es maravilloso, digamos. Todos son semillas. Claro. Última curiosidad. Viste que estás nombrando los foros, que hubo distintos foros. ¿Hubo algún foro sobre el tema específico, el buen vivir? Porque, viste, está bueno. Muchas veces la gente confunde, ¿no? Por ahí quiere hablar del buen vivir y termina hablando de vivir bien, que es bastante distinto, ¿cierto? Y después hay distintas comunidades, de distintos pueblos. No sé si hay como una apuesta en común de qué hablamos cuando hablamos del buen vivir. Digo, ¿hubo alguna vez un tipo de intercambio así? Bueno, en realidad es como el tema fundamental. Es como la raíz y la base de todos los proyectos, de todas las ideas, de todo el futuro, digamos, y que está en el presente también y que tiene que ver con el pasado. Para los pueblos indígenas los tiempos no son como se los piensan en el occidentalismo, ni tampoco son vertiginosos y veloces como se los piensan, ni se va detrás de ciertos deberes ser y tener que que plantea el mundo occidental, ¿no? Y el consumismo, el capitalismo. Claro. Entonces, una de las temáticas fundamentales, que más que temática es lo que nos abraza, es la cosmovisión del buen vivir, que tiene que ver con sentir, pensar el mundo de una manera muy diferente, que nada tiene que ver con esos tiempos. Habla de tiempos circulares, que tienen que ver con los ciclos de la naturaleza, con lo sagrado de todas las cosas y de las personas, con lo sagrado de la palabra. Cuando yo te digo algo, felei, eso que te digo tiene una energía, tiene un nehuen, y después tiene que coincidir con lo que hago, con lo que soy. Entonces, tiene que ver con el valor de la palabra, que antes hay pueblos que no las escribían, sino que con el valor ese que se les daba o se le da a la palabra, porque todavía hay hermanos y hermanas que lo tienen y la tienen, seguramente no solo de los pueblos indígenas, uh-huh. En el chaún, que en este caso es una palabra mapuche, pero en el encuentro de intercambio de saberes, se transmitía, se aprendía, bueno, tiene que ver con, entonces, lo sagrado, aunque es una palabra de la religión, una palabra castellana y de la religión católica, pero para por ahí que se entienda, el valor de la palabra, de las cosas, de los elementos, uh-huh. los elementos de la naturaleza, de sabernos parte de la naturaleza, de las personas. Todas cosas con mucha profundidad. Claro. Y por ahí te invitamos a hablar un día solamente, acercarnos a este tema solamente, ¿no? A lo que es el buen vivir desde distintos lados. Y bueno, no sé si, aparte de profundizar en el buen vivir, ¿te queda algo así, algún mensaje, algo que quieras dejar antes de despedirnos? Porque estamos, el tiempo en la radio, bueno, es muy tirano. Ay, el tiempo es tirano. Conozco. Tuve original, ¿no? Sí, conozco perfecto. Sí. Así bueno, que, y no te vamos a preguntar la receta, como es costumbre a todos los entrevistados, porque un poquito más. Ya está ya la tenemos en tu microprograma. En tu Sabor columna. Y Arte. Pero sí te iba a hacer un comentario, ¿no? Que a veces esto que hay como una onda, ¿no? De comida relacionada como con los pueblos originarios, que le llaman prehispánica. Uh-huh. Que trata como de pensar una alimentación cómo podría ser sin la influencia española, ¿no? O, digamos, sin las influencias que han venido más luego. Y cómo a veces, lo difícil que se hace, porque en realidad hablábamos ahí con Hugo de, por ejemplo, la papa, que está no originaria de acá y sin embargo que viaja a Rusia o viaja a lugares así y se ha convertido en algo tradicional, como el relleno de los bareniques que nos trajiste el otro día, o cómo de repente el uso del trigo se da, digamos, en las recetas que vos mencionás y que viene de allá. O sea, como esa melange que se hizo, pero como ¿qué pensás de esta comida o esta línea de, digamos, prehispánica, por así decirle? Sí. Bueno, hay una parte que tiene que ver con la revalorización y recuperación de saberes, en principio, por un lado. Es decir, vamos ya sea a una comida o vamos a una vasija o vamos a, bueno, de pronto nos encontramos recuperando una cultura, ¿cierto? Con toda la información y todo, y toda esa cosmovisión, digamos, que es grosa, digamos, que es tan importante de conocer, porque nos abre puertas, digamos, nos abre posibilidades y porque nos transporta, nos hace viajar y nos cuenta quiénes somos también, ¿no? Por un lado eso, un valor, un respeto, un reconocimiento. Pero también, por otro lado, hay una parte que me dice, bueno, la papa viajó, ¿no? Está en otro lado. En los pueblos, por ejemplo, en el judaísmo, sabemos que atravesaron guerras. Es uno de los alimentos, y eso lo digo porque también tengo sangre judía, es uno de los alimentos que en la desesperación y en la pobreza ha sido maravilloso para los pueblos, ¿no? Ha estado ahí y entonces yo siento que no, o sea, por lo menos mi ser al menos yo, no puedo ser, quedarme en un fundamentalismo o en un, como que, no, el alimento no tendría que haber viajado, no esto, no lo otro. Bueno, viajó, sucedió. ¿Qué pasó con ese viaje que hizo? Es como que la reflexión tiene que ver con esto. Si en ese viaje que se hizo, ese alimento se deformó como algunos otros alimentos no quiero decir producto porque en algún momento de la vida quiero dejar de usar esa palabra, pero bueno, otros elementos se deformaron, se transformaron, para bien, para mal, hacen daño, hace bien, para convertirlo en qué, en un producto de consumo, para alimentar a los pueblos que padecieron la guerra, ¿para qué? Entonces, es como que todo tiene un sentido también. Y bueno, sí también el ser humano tiene esta particularidad que puede hacer algo al respecto. Podemos tomarlo como que somos el peor enemigo o enemiga, que muchas veces lo somos, lo estamos siendo con nosotros mismos, o podemos tomarlo como que tenemos esa posibilidad también brindada por la misma Madre Tierra. Entonces, ¿para qué? Digamos, básicamente no me quedo en un fundamentalismo o no me cierro, por lo menos me parece importante abrir a la reflexión y ver en cada situación cómo se desarrolla, ¿no? Y en qué termina. Igual todo es dinámico, así que no sé si esperemos que nosotros no terminemos con nosotros. Según la cosmovisión indígena, esto es circular y tal vez desaparezcamos y vaya uno a saber en qué milenio, millones de años volvamos a estar en esta materialización. Está buenísimo el aporte ahí. Gracias. De mi parte estoy conforme. Bueno, okay. Estamos en Guiso Soberano charlando con Lorena Arroyo. Sí. En particular en el marco de este 12 de octubre, la diversidad cultural, ¿no? ¿Es la fecha? Sí. Ex festejo de la conquista. tal cual. Ex día de la raza, tal cual. Así que bueno, Lore, te vamos saludando, despidiéndonos. ¿Qué dicen? Igual vamos a seguir con tu palabra porque ahora en unos minutos nada más aparece tu columna. Bueno, Lorena, muchas gracias. Y saludos a todos los compañeros del grupo de docentes por el buen vivir. Yo les incluyo a ustedes, Sí, sí, ya les le puse incluyo. Me gusta y ya empezamos a seguirlo para ser parte. Bueno, gracias por dar espacio, sí, por brindar este espacio para que sucedan las transmisiones de saber. Gracias por lo que transmiten ustedes. Me encanta el programa. Les abrazo fuertemente y nos seguimos encontrando constantemente por este buen vivir. Muy bien, bárbaro, gracias. Chao, Lore, hasta luego. Abrazo. Chao, hasta luego. Bueno, ahí estamos. ¿Vamos a una pausa? Un cortecito musical. A ver con qué nos deleita. Adelante, maestro. Thank you.

al que la sigue, que hubo y que el pasado aún vive. La rama del chaguaramo, ay, se ha caído, ay, se ha caído. Y ahora yo hago una cesta de gran tejido, con gran tejido, amor. ¿Qué guardarás ahí? ¿Qué guardarás ahí? Semilla de fruto ardiente, potente viento sideral. ¿Y de dónde vendrá? ¿Y de dónde vendrá? Que viene de la chacana, ver la huipa, la flamea. La rama del chaguaramo, ay, se ha caído, ay, se ha caído. Y ahora yo hago una cesta de gran tejido, con gran tejido, amor. ¿Qué guardarás ahí? ¿Qué guardarás ahí? Semilla de fruto ardiente, agüita y tierra pavona. ¿Y qué saldrá de ahí? ¿Qué saldrá de ahí? Habrá tiempo suficiente pa' enraizar fuerte, amor. Fruto guerrero valiente pa' liberar victorias conscientes. La rama del chaguaramo, ay, se ha caído, ay, se ha caído. Hoy escuchamos La rama del chaguaramo de Amaranta de Venezuela y Romance de Viento y Quena de Micaela Chauque. Estamos nuevamente aquí en este Hizo Soberano. ¿Qué decís, Hugo? No, sí, que terminamos la columna de Lorena Arroyo, Sabor y Arte. Sí, exactamente. Ahí que estuvo hoy con el tema del buen vivir y bueno, y su columna. Y ahora ya tenemos en línea una entrevistada y presencia aquí presencial en el estudio, también otra entrevistada, así que esto va a ser algo doble, múltiple, por múltiples canales, así que bienvenida Jazmín y bienvenida Susana. Jazmín, gracias. Jazmín Glunstein, ¿está bien el apellido así, Jazmín? Glunstein. Ahí va. A ver, decilo vos. Glunstein. Muy bien. Y Susana Viecho. Hola, buenas noches. Ambas dos integrantes del colectivo de soberanía alimentaria del distrito de Punta Indio. Y bueno, vamos a charlar un poquito de una encuesta que va a haber, una prueba piloto. Bueno, ya empezamos con palabras raras. Yo dije colectiva, ahora te escuché a vos que dijiste colective. Sí. ¿Cómo es? A ver, Jazmín, aclaranos esto de la nomenclatura. ¿Cómo tendríamos que decir? En realidad, el grupo se llamaba Mesa de Soberanía Alimentaria. Cuando yo entré al principio de este año se llamaba así. Después, en alguna reunión que hemos tenido, surgió que quizás era más abarcativo pensar en un colectivo. Y lo de colectivo sabemos que es medio polémico, pero bueno, es como para hacer énfasis en la inclusión, ¿no? Me encanta, bien. Entonces este es un colective que viene, digamos, con una pequeña historia, no tan larga, ¿no? ¿Cómo es? Cuéntenos, sobre todo pensando que hay gente que no tiene ni idea de nada. Entonces hay que contarle todo desde cero. Susi, ¿quieres contar vos que estás desde el principio? Bueno, como decía Jazmín, primero se llamó Mesa de Soberanía Alimentaria. Vamos a hacer un pequeño movimiento técnico para escuchar mejor la voz de Susana, que nos va a contar entonces acá los inicios. Bueno, la Mesa Soberanía Alimentaria en realidad comenzó la Fomento acá en Pipinas con el tema de lo que sería el problema del agua, ¿no? Más específicamente el arsénico en agua. Después, digamos, lo tomó distintas organizaciones de derechos humanos y de ahí se formó la Mesa de Derechos Humanos, perdón, la Mesa de Soberanía Alimentaria, que incluye, digamos, distintas organizaciones del distrito de Punta Indio, incluida la Fomento de Pipinas, Hijos, APDH, FM Comunitaria de Punta Indio, Concosur, y distintas personas individuales también, entre ellos doctorandos, por ello está Jazmín también, con el siguiendo lo que es la problemática del arsénico en agua y después otras cuestiones que tienen que ver con el ambiente. Pero bueno, digamos que no hemos abocado más que nada a lo que es el arsénico en agua. Y bueno, y ahora estamos trabajando en una encuesta que releva distintas situaciones de salud y una que tiene sigue teniendo que ver lo que es el arsénico en el agua. Muy bien. Y entonces, ya están, ¿cómo está el tema de la encuesta? ¿Por dónde va? Ah, arrancamos, nos vamos directo entonces a la actualidad del grupo y las actividades proyectadas en este momento. Sí. ¿Paz? Bien. Bueno, a ver, en realidad ahora la encuesta la venimos pensando hace bastante ya, creo que unos meses. En realidad el grupo ya había hecho una encuesta el año pasado que era mucho más acotada y que se hizo por Google Form, digamos, con lo cual también eso limitaba un poco capaz a las personas a las que podía llegar, ¿no? Pero bueno, se tomó esa encuesta y se empezó a pensar de agregarle cuestiones, porque esa encuesta era únicamente sobre el agua, ¿no? Qué fuentes de agua se usan y demás. Y se pensó en ampliar un poco la parte del agua, pero también agregar cosas de salud y de vivienda. Y esta encuesta se va a hacer de forma presencial, tratando de llegar a muchas más personas para que sea realmente representativa. Y bueno, la empezamos a armar. Para eso estuvimos consultando, tuvimos reuniones con gente de distintos lugares, hablamos con gente de la Facultad de Medicina de Rosario, que son los que hicieron las encuestas a los pueblos fumigados, gente de salud ambiental de la provincia, las encuestas sanitarias, sociales. Hicimos pruebas de algunas compas de grupos probando, con conocidos funcionaba y eso. Y bueno, ya ahora estamos hablando de ajustar el capítulo de esta lista. La necesidad de sumar al tema que ya es un problema, las preguntas relacionadas a la salud. No sé quién va a contestar, Susana. No, en realidad está muy relacionado el consumo crónico del agua con arsénico en la salud. Lo que queremos es poder ver las distintas situaciones de salud que hay en el distrito para poder en algún momento ver si tiene relación o no esta problemática. No sé, Ja, si quería agregar. Sí, hay una cuestión que en realidad creo que la idea de hacer esto fue mía, no por mandarme la parte, sino porque me acuerdo cómo es que surgió. Viendo que está charlando con el director de salud ambiental de la provincia y me comentaba que no había datos de salud, digamos, a nivel oficial, ¿no? O sea, datos que relacionaran cuestiones de salud con cuestiones ambientales. Hay una falta en todos lados y particularmente en el partido tampoco hay estadísticas y eso, de hecho, no hay una oficina de estadística. Y bueno, era como entonces hay que empezar a llenar esos baches, ¿no? Y bueno, la forma más directa es preguntándole a la gente, ¿no? Ir no casa por casa, porque bueno, eso ya es medio imposible siendo la cantidad de gente que somos y los recursos que se pueden conseguir, pero lo más parecido a eso posible. Así que es también como llenar un bache de información que no hay. Está buenísimo, porque es verdad. Realmente si vos te pones a googlear, encontrás muy poca información sobre esto. Entonces, después cuando queremos presionar para que salga una política pública en este tema, es como que se escudan probablemente en la falta de información sistematizada. Pero bueno, hay sí. que está buenísimo venir a llenar ese espacio con un aporte, digamos, de investigación, pero popular, porque involucra, digamos, organizaciones, involucra la mirada de la gente. Sí, yo lo que iba a acotar ahí es que en realidad encuestas en sí, digamos, o información sobre salud hay, pero digamos a nivel provincial o a nivel nacional, pero no hay por localidades. Y lo que es ambiental no hay directamente, entonces como dice Jamín, es para también llenar un poco eso y también tener una idea nosotros de cómo está nuestro distrito. Está buenísimo. Sí, ¿y con qué dificultades se encontraron a la hora de armar la encuesta? ¿De armarla? Bueno, a ver, ahí por eso sí ir aportando, pero, o sea, ninguna de las personas que la armamos nos dedicamos exclusivamente o somos expertos en armar encuestas. Nos costó mucho pensar cómo... Creo que qué cantidad de gente tendría que ser muestreada y eso. Claro, cómo armar, digamos, un diseño, que bueno, eso todavía igual es algo que se puede ir perfeccionando, digamos, vamos a ver cómo sale esta primera. Y bueno, no, después el contenido también, ¿no? Porque obviamente no puedes preguntar infinitas cosas para que no se haga una cosa muy larga y, claro, sea tediosa. Y no se pueda procesar. Claro, pero a la vez también, y algo que es medio loco porque, no sé, uno después va aprendiendo, tipo, hace poco me llamaron para hacerme una encuesta y yo decía, esto está muy mal hecho porque hay un montón de cosas que no incluye, o sea, como que a vos te preguntan algo y quizás tu respuesta no va en ninguna de las opciones que te dan, ¿no? Bueno, tratamos de que eso no pase, o sea, hacerla lo más como abarcativa posible. Siempre se te puede escapar algo. Pero hay que tener mucho cuidado con que tus respuestas incluyan a todas las posibilidades, digamos. Bien, bien. ¿Alguna pregunta que teman que sea malinterpretada o algo así? ¿O que dé para, se van a poner a debatir o a...? No, yo creo que no, porque en realidad todas las tratamos de hacer lo más objetivas posible, forma de que no se genere ninguna cuestión así ambigua. Sí. No sé, capaz que por ahí puede pasar, pero en general tratamos de porque como dice Jamín, o sea, nosotros hicimos este formulario de entre idas y venidas, lo hicimos entre todos, los que estamos dentro de armando la encuesta, y guiándonos, digamos, ya de otras encuestas, y viendo por ahí la relación de algunos temas particulares que tengan, que puedan influir lo que queremos sacar, que es lo que da salud. Y no, creo que tratamos de hacerlo lo más objetivo posible. Perfecto. Y lo que tiene también es que es una encuesta cara a cara. O sea, si hay algo que no se interpreta, el encuestador, que va a haber una capacitación para encuestadores, va a poder por ahí allanar el camino en esa duda que tenga el encuestado, ¿cierto? Claro. Y una cosa que iba a decir, que más allá, como dice Has, nosotros no todos nos dedicamos exclusivamente a lo que es encuesta, pero algunos de nosotros hemos trabajado en lo que es estadística y en lo que es el INDEC. Claro. Y bueno, y Has, digamos, desde su doctorado también ha trabajado, digamos, en lo que son encuestas. Entonces, más o menos algunas cuestiones tenemos idea de cómo preguntar y cómo armar las preguntas. Buenísimo. ¿Y cuándo empezaría la encuesta? ¿Hay fecha? ¿O una probabilidad, un intento, para cuándo? Estuvimos medio pensando eso, ¿no? Queda una instancia previa, que es tener una reunión con todas las personas que van a ser encuestadoras. Porque, digamos, los que armamos la encuesta, capaz que somos 5 o 6 personas, pero necesitamos ser más, y bueno, eso requiere cierta capacitación mínima, con lo cual esa reunión viene antes, que tenemos que confirmarla, sería o el último sábado de este mes o el primero del mes que viene, ¿no? Probablemente ahí en Pipina. Y después, a fin de noviembre o primeras de diciembre, siempre estamos pensando en hacerlo sábado, ¿no? Por una cuestión laboral y demás. Último de noviembre o primero de diciembre habíamos pensado en hacer la encuesta oficial, ¿no? Claro. Yo quería agregar ahí que nosotros vamos a comenzar con Pipina, porque justamente con esto, con el tema de que no somos tantos para poder generar la encuesta, vamos a hacer en las localidades, digamos, del distrito, pero vamos a comenzar por Pipinas. Digamos, esa fecha que dijo Jazmín va a ser acá. Bien. Y entonces se puede colaborar como encuestador. Sí. Bien, o sea que ahí tenemos la gente que quiera participar como encuestador, encuestadora, se puede sumar y, bueno, capacitarse, sí, obviamente. No te escuché. Hay que hacer más o menos 150 viviendas, ya habíamos pensado. No, 150 no. Sí, el 30% de la población de viviendas de Pipinas. Ah, buenísimo. Que más o menos es sí, lo entonces, que es. Sí. Bueno, no son muchas. Entonces, nada, hay que mejor si somos más, porque aparte la encuesta claro. No son 2 minutos cada una. Claro, por lo menos tardan 15 minutos, media hora entre una cosa exacto. Y otra, y si tenés que hacer 10 en un día, es un número. Sí, sí, sí, sí. Bueno, bien, bien. Entonces abrimos la convocatoria a encuestadores y encuestadoras que quieran sumarse en esta hermosa propuesta de relevar la situación en relación al agua, en relación a la salud de los pobladores de Pipinas, en principio. Y la gente que quiera ser voluntario para ser encuestador, ¿cómo se pone en contacto para poder ser encuestador de esta encuesta? ¿Qué juego de palabras? Encuesta. Tenemos redes, ¿no? Hay redes sociales, ahí se las paso. Ah, está sí, bien. Ahí les paso todo. Está el Facebook, que es Agua No Arsénico, y el Instagram también. Agua ahí No Arsénico, Facebook. Sí, ahí me fijo bien porque creo que el Twitter es ligeramente diferente. Y después tenemos un mail también, si alguien no usa redes sociales, que es aguanoarsénico, todo junto, @gmail.com. Ahí me fijo lo de las redes por las dudas todas. Y bueno, después, si son gente que vive en la zona, quizás, nada, pueden escribir de ustedes o de alguna forma más entre conocidas se puede llegar a difundir, ¿no? A contactar. Pero, a ver, ahí les paso la red que me falta. Bueno. Sí, el Instagram es @aguanoarsénico, todo junto. Por ahí podríamos ir hablando ya de una nueva charla con el colectivo de soberanía alimentaria para ya dar más precisiones de la fecha, del día, a ir avisando que lo van a hacer, la población puede ir ser visitada por un encuestador, qué tendría que tener a mano la gente para poder responder todas las preguntas, ¿cierto? Porque es para toda la familia de un hogar, ¿o no? Exactamente, para toda la familia. Y lo que yo quería agregar que esto que decís Hugo de ir avisando y posiblemente tener una nueva charla está bueno, pero que la idea es también hacer una esa información de forma por carteles también para poder llegar a la más posible de gente, digamos, del lugar y esté avisada. Claro, porque no todos nos escuchan ni todos usan las redes. Claro, entonces digamos que la gente esté avisada y que no se sorprenda cuando llega el encuestador o la encuestadora y tenga cierta apertura, digamos, a responder. Está buenísimo. Claro, aparte como van a cada uno va a contestar por todo el grupo familiar, estar avisados por si a alguien le falta algún tipo de información para que la tenga ahí a mano el día que llegue el encuestador, ¿no? Porque por ahí está. Sí. La mamá y no sabe del hijo, sí, toma tal medicamento pero no sabe nada más, no sabe ni por qué, ni para qué. Claro, da igual. se me ocurre a mi hija. Ahí estaba confirmando las redes, por las dudas, si alguien está ahí anotando. El Instagram es aguanoarsénico, todo junto, sin nada raro. El Twitter es @noarsénico. Y el Facebook es agua, espacio, no arsénico. Viste, cada red es diferente y tiene sus cositas. Está bien. Bárbaro. Bueno, ¿qué hacemos? Les vamos a preguntar cuando las tenemos acá en presencia, que nos digan una receta también para cocinar, o la vamos a dejar pasar como se la dejamos a Lorena, porque como hace su aporte con la columna. No, hoy tiene que haber receta. Me parece que sí, que le tenemos que preguntar una receta y le vamos a preguntar por partida doble. Así que primero, Jazmín, te toca responder esta pregunta. Una receta que me guste hacer a mí. Sí. Sí, de hecho hay una torta que la probaron Hugo y Susi la vez que fui ahí de visita. Sí. A ver, que dicen que sí, ya están poniendo sonrisas en la cara, a ver. Sí, sí, se llama Leica, que bueno, yo vengo de familia judía, es una receta tradicional. ¿Cómo se llama la torta? Es una torta de miel. Leica, dijo. Leica. Bueno. Y es una torta con miel y tiene manzana y tiene café, canela, pasas de uva, nueces, hasta, tiene todo, media dietética adentro, pero es muy, muy rica. Bueno, sí, por ahí si no te acordás algún ingrediente no importa, pero más o menos, a ver, decinos cómo se hace. Sí, me acuerdo, lleva 4 tazas de harina. Bien. Leudante. Leudante. Media taza de... Sí, media taza de aceite, una taza de azúcar negra, un cuarto más o menos de miel, un cuarto kilo, una manzana rallada. ¿El azúcar tiene que ser negra o puede ser azúcar mascabo también, es azúcar integral? Puede ser, la tradicional es negra, pero podría ser mascabo. Bien. Bueno, lleva la miel, una manzana rallada, preferentemente verde, poquito de canela. ¿Huevo? Y huevo no. Lleva café concentradito, ahí yo lo voy regulando. Puede subir una taza, pero la humedad, viste, siempre se va regulando. ¿Qué usas? ¿Café instantáneo o café expreso, de filtro? ¿Qué sí, uso el que tengo. La verdad es esa. Bueno, sale rica igual. Bien. Y bueno, después pasa de uva, nueces, se le puede poner otras cosas, pero eso es más aún. Bien, mezclamos todos los ingredientes. Se pone en horno bajo para que no se queme y tarda más o menos 50 minutos. Tiene, lleva su tiempito el horno. Digamos que para la manzana rallada, entonces la mezclo con la harina, con el aceite, con miel, todo se mezcla. Se mezcla todo, o sea, yo mezclo todo lo líquido primero y la harina se la voy agregando al final. Bien. Hasta que la textura, digamos, quede. Si te falta, capaz que le puedes agregar un poquito de café y eso para, digamos, para que llegue. La textura tiene que ser como una pasta, como siempre son los budines. Tal cual, como un budín iba a decir, exacto. Sí, sí. Bien, sí. Y después entonces la pones en un molde y enharinado, ponerle una cosa así. Sí, o de silicona o enharinado y el horno bajo. El horno suavecito, entonces 40, 50 minutos. Hasta que salga el cuchillo limpio. Perfecto, bien. Ya me la estoy imaginando y te digo, me gusta, es interesante cómo en la masa puede llegar a quedar esa manzana rallada. Sí, no te das cuenta que tiene manzana, le aporta humedad. Qué rico. Bueno, me gustó, muchas gracias, Jazmín. Vamos a escuchar entonces acá algún aporte gastronómico que puede ser para la merienda, para el almuerzo, puede ser un huevo frito, lo que vos quieras, no te sientas presionada. Y tengo ahí, a ver, estoy pensando, vamos con una receta así medio que hago cada tanto, no siempre. Bien, me gusta. Empanadas tucumanas. Empanadas tucumanas, bien. ¿Hacés la masa también? Cuando tengo ganas. Bueno, se puede hacer, podemos no hacerla. Sí, pero bueno, relleno que tiene de especial para hacerla tucumana. Para que sea la tucumana, bueno, primero que tiene que ser picada a cuchillo, no es la carne picada o molida como de acá. ¿Se corta cuando está cruda o se corta ya cocinada? Se cocina primero la carne, que no, en realidad lo tradicional es, pues, matambre. Si no, alguna, yo digo carnaza común, pero, que tiene que tener un poquito de grasa. Eso se hierve, cuando está cocido, se saca, se deja que se enfríe y se, de ahí se pica. A cuchillo, ¿no? Y después es cebolla. Bien blanca, picadita. Bien picadita. Cebolla de verdeo también bien picadita. Mm. Eso cuando ya está, digamos, cocinado. Se ponen los condimentos, que son ají, comino, sal y nada más. Ah, no, y pimentón, perdón. Y después ahí recién ahí se agrega, el digamos, la carne que ya está picada. Sí. Se agrega. Y yo lo que hago es, que en realidad viene de tradición de mi abuela, es agregarle el caldo con el cual herví la carne, se agrega a ese picadillo. Qué rico. ¿Todo el caldo? No, una parte para que quede jugosa. Claro. Ah, o sea, esa empanada que casi que se puede comer con cucharita, como que mordes la primer parte y ya si querés pudieras seguir. ¿Lleva cebolla de verdeo? Sí, dijo picadita, igual que la cebolla. Todo bien, sobrevara la parte, digamos, de la cabeza y después, cuando se termina de cocinar el picadillo, se pone lo verde. Decime, ¿papa lleva? Porque he visto algunas empanadas con papa, así bien jugosas. Yo en mi lugar, hacemos con papa. Pero los tucumanos dicen que con papa no, en realidad son los salteños. Ahí está, la diferencia entre los tucumanos y los salteños. Claro, pasa que por las regiones depende. Catamarca le agrega, ¿cómo es? Arvejas. Santiago del Estero no me acuerdo. Pero bueno, lo que sí yo le agrego son pasas de uva. Y el caldillo me parece que debe dar un toque bárbaro. Eso, porque por eso tiene que tener un poquito de grasa la carne, porque ahí el caldito queda más espeso. Claro, queda más espeso. Bueno, muy bien, muy completa esta entrevista. Doy fe que son muy ricas. Estoy satisfecha porque además es una comida completa. Vos fíjate que tenemos el plato principal y el postre. Uh-huh. Estamos perfectos, Jazmín. Muchas gracias entonces por este aporte. No, gracias. Bueno, entonces ya están avisadas. Van a haber una segunda charla con ustedes para... Cuando ya estemos cerquita de difundir todo. Para dar los detalles finales, ¿cierto? Dale, de una. Bueno, muchísimas gracias entonces acá a esta entrevista de Guiso Soberano sobre la soberanía alimentaria y este tema del agua, ¿no? El agua y la salud y este aporte a la investigación popular que están haciendo desde el colective de memoria y ambiente. No, es colectiva de soberanía alimentaria. Listo, colectiva de soberanía alimentaria, ahí está. Entonces vamos a un tema musical. Gracias, Jazmín. Dale, vamos al clima directamente. Entonces, está con Marcelo Warwiniuk y después seguimos con unos temitas de huerta y música. ¿Cómo están, queridos compañeros del programa Guiso Soberano? Querida audiencia de la FM de Pipinas, la FM Nova y la FM Comunitaria de Punta del Indio. Les habla Marcelo Babriñuc y por unos minutitos vamos a estar hablando de cómo va a estar el tiempo. Antes quería que escucharan una grabación que va a estar de acuerdo a algo que les voy a comentar más adelante. Así que escuchemos esto. ¿En el cielo viste una nube negra y te preguntaste, ¿va a llover? ¿Viene una tormenta? ¿Puede que organizo? La idea de este video es que puedas ver los radares meteorológicos e interpretarlos y tomar una decisión como, ¿puedo ir al súper? ¿Puedo salir a hacer un trámite o me conviene esperar y quedarme en mi casa? Un radar meteorológico es un instrumento que nos permite ver las nubes de una manera diferente. Funciona muy parecido a como funciona un murciélago. Un murciélago emite ondas de sonido que viajan y rebotan en los objetos y en insectos que quiere comer, y cuando vuelve la señal reflejada, el murciélago sabe qué tiene delante. El radar funciona igual, emite ondas de radio que viajan por la atmósfera y cuando encuentra gotitas de agua, de hielo o granizo, una parte de la señal vuelve al radar, el radar la mide, la procesa y nos da la información. Cuanto más intensa sea la señal que vuelve, más intensa es la precipitación. El radar meteorológico gira constantemente y a distintas elevaciones respecto del suelo. Todas estas mediciones combinadas nos permiten saber qué está pasando alrededor del radar. La información se actualiza aproximadamente cada 10 minutos. La cobertura del radar meteorológico es limitada. Esto se debe a distintos factores. Uno de ellos tiene que ver con la curvatura de la Tierra. Podemos decir que los datos de un radar tienen buena calidad hasta 100 kilómetros alejados de él. A medida que nos alejamos más aún, la calidad de los datos disminuye mucho. Por eso, es necesario tener muchos radares combinados entre sí. El radar meteorológico es un instrumento sofisticado y que aporta mucha información para el experto. Sin embargo, todas las personas pueden ver el radar y detectar dónde están las lluvias y dónde están las tormentas. De la misma manera que cuando vemos una radiografía podemos ver dónde están los huesos de una persona. Sin embargo, es el médico el que puede, con sus conocimientos, interpretar y detectar dónde hay enfermedades o dónde hay algo que está fuera de lugar en una radiografía o una tomografía. De la misma manera, el meteorólogo es el capacitado como para poder interpretar y detectar patrones de tiempo severo en las imágenes de radar. Veamos algunos consejos básicos para poder interpretar las imágenes de radar meteorológico. Primero, las puedes encontrar en la página web del Servicio Meteorológico Nacional. Tengamos en cuenta que el radar está diseñado especialmente para medir las gotitas de lluvia, de partes de hielo como nieve y granizo que están dentro de las nubes. Las nubes están formadas por gotitas muy muy pequeñas que el radar meteorológico no las ve. En cambio, cuando las nubes empiezan a producir lluvia, que son gotas mucho más grandes, el radar sí las ve. Entonces, de vuelta, si hay nubes que no tienen lluvia, el radar no las va a mostrar. Si en cambio las nubes están produciendo lluvia, granizo, nieve, el radar sí las va a mostrar. La variable que se muestra en colores se llama reflectividad, que es una medida de la energía que nos devuelven las gotas y las partículas de hielo. A mayor intensidad de la precipitación, mayor será el valor de la reflectividad. En la paleta de colores que usamos en el Servicio Meteorológico Nacional, las tonalidades azulados nos están indicando que la precipitación es muy débil, como las lluvias. En tonalidades verdes y amarillas estamos hablando de lluvias moderadas. Si las tonalidades son rojas y violetas, estamos hablando de lluvias fuertes o muy fuertes. Y cuando ya los valores de reflectividad alcanzan las tonalidades blancas o celestes, entonces estamos ante presencia de lluvia que puede ser torrencial o que puede incluir caída de granizo. Veamos algunos ejemplos, pero antes veamos algunos consejos más. Siempre recomendamos ver las imágenes del radar meteorológico animadas, porque así uno puede ver la evolución de dónde estuvieron las lluvias y hacia dónde se desplazan. Además, siempre chequear la hora de la imagen de radar. Eso lo pueden encontrar en la parte superior de la imagen, que va a estar Hora Oficial Argentina, HOA, y también hay otra hora UTC, que es la hora coordinada a nivel mundial. ¿Qué hacemos los meteorólogos del Servicio Meteorológico cuando detectamos tormentas severas? Seguí mirando el siguiente video para saber más. Muy bien, hasta aquí este breve instructivo de cómo analizar y de qué se trata el radar meteorológico. Yo les recomiendo, porque lo uso mucho y me resulta muy útil, una aplicación que es gratuita, que ustedes pueden bajar a su celular, que se llama Radar de Lluvia. Y el dibujito es un icono azul. De esa manera ustedes pueden ver si la tormenta falta mucho para que llegue, está muy cerca, qué intensidad tiene y de acuerdo a eso, si tiene que realizar un trámite, ir a algún lado, estar preparado o salir o decidir salir o no salir. Es muy útil, yo se las recomiendo muy efusivamente de que se la descarguen en el celular. Muy bien, vamos a los datos del tiempo, no quiero robar más tiempo al programa de Guiso Soberano y vemos lo siguiente. Hoy tenemos lluvias aisladas para lo que resta del día, viento del noreste. Para mañana, jueves 14, una temperatura mínima de 13 grados, una máxima de 22. Durante la mañana, presencia de neblina y durante la tarde vamos a tener tormentas y después vamos a tener durante la noche presencia de lluvia. Los vientos van a estar predominantemente durante la mañana del sector norte y del sector noreste, y durante la tarde cambiamos al sudoeste y al sur. Tengamos en cuenta que tenemos un aviso de que va a haber ráfagas de viento entre 50 y 70 kilómetros por hora, así que lluvia y viento no es una buena combinación. Para el viernes 15, temperatura mínima de 10 grados, tenemos una baja de las temperaturas, eso por el cambio de viento, y una máxima de 17. Durante las primeras horas de la mañana vamos a tener un porcentaje de lloviznas, y después va a ir despejando paulatinamente a tener un cielo totalmente despejado para la tarde. Durante las primeras horas de la mañana sí vamos a tener presencia de ráfagas de viento entre 40 y 50 kilómetros por hora, y los vientos van a estar predominantemente del sector sur, que pueden rotar al sudoeste o al sudeste, así que tengamos en cuenta esos pequeños detalles. No sé, Natalia, si te va a alcanzar los milímetros de lluvia caída, pero con esta intensidad que cae lentamente, nos aseguramos de que toda el agua que caiga se absorba, no se vaya ni por las acequias ni por los arroyos. Así que esperemos que con eso tu huerta esté en mejores condiciones y la rajadura de mi casa también esté en su mínima expresión. Vamos, pasamos al sábado 16, también presencia de cielo totalmente despejado, por ahí durante la tarde-noche alguna nubecita va a aparecer, una temperatura mínima de 6 grados, tengamos en cuenta eso, y una máxima de 18, igual va a ser un día muy agradable y para disfrutar. Los vientos durante la mañana van a ser del noroeste y durante la tarde del sudeste, totalmente contrario. Pasamos al sábado 17, seguimos con una temperatura mínima de 8 grados, una máxima de 19. Durante el día el cielo parcialmente nublado y durante la tarde vamos a tener presencias de lluvias aisladas, un 40%. Así que tengamos en cuenta esto y dejemos nuestra huertita destapada para que pueda recibir esos milímetros de lluvia si se producen. Durante la mañana el viento norte y luego rota al viento del este, así que eso nos va a garantizar una presencia constante de humedad. Pasamos al lunes 18, ahí aumentan las temperaturas mínimas, una mínima de 14, una máxima de 19, cielo parcialmente nublado durante la mañana, las nubes se van a ir desperdigando y vamos a tener mayor presencia del sol durante la tarde. Seguimos con los vientos durante la mañana del sudeste y durante la tarde viento norte. Lo mismo que para el día martes, viento norte durante toda la jornada, una temperatura mínima de 10 grados, una máxima de 23. Hermoso día para disfrutar, con un cielo parcialmente nublado. Y de esa manera estamos terminando todos los datos del pronóstico para los próximos 7 días. Espero no haberlos apabullado con el tiempo que me he tomado del programa y los saluda con un gran abrazo Marcelo Baruñuc. Hasta la próxima semana. Muchas gracias entonces, Marcelo, por tu aporte siempre. Lo que me quedé con una sensación rara de la semana pasada, porque les contaba que me pasó que el miércoles y el jueves tremendas heladas me cayeron y me quedé con un sinsabor, porque dije, esto, si yo hubiera estado bien prevenida, si hubiera prestado bien atención al pronóstico del clima, tal vez no me hubiera pasado, porque yo el martes trasplanté los tomates y el jueves se me helaron. Entonces, bueno. ¿Y ese miércoles Marcelo dijo de...? Marcelo me parece que habló de que iba a bajar la temperatura, pero no sé si dijo las tendría que buscar el archivo realmente. Bueno, Marcelo, si nos estás escuchando, para la próxima hacernos un comentario de esto. Realmente me quedé mal, pero no sé, hay gente que no le heló tanto, pero me han dicho que hasta en Atalaya heló. Así que en los lugares abiertos realmente se notó. Donde había algún arbolito que hizo reparo, no pasó nada. Pero bueno, yo estuve consultándole a la gente, a los estudiantes, a los que vienen al taller de huerta. Y todos me comentaron que sí, se sintió. Que los tomates que estaban en la intemperie sintieron ahí. Estaban como chamuscadas sus hojas. Y bueno, entonces ahí podemos hacer un comentario huertero. ¿De qué hacemos entonces con el tema del tomate y hasta qué fecha podemos seguir sembrando. Y la verdad es que podemos seguir sembrando por bastante tiempo más. Incluso los que no tuvieron el problema que tuve yo, de que se les haya helado, igual les recomendamos hacer siembras, seguir haciendo siembras. Porque, por un lado, la temporada es larga, digamos, va a llegar hasta abril, mayo tal vez. Sí. Y en el medio no está mal hacer una... reponer las plantas que se puedan morir, ¿no? Que eso es algo que naturalmente sucede, alguna por algún hongo que haya en el suelo, algún bichito, bueno, cosas que suceden. Entonces, no está mal y está bueno hacer siembras sucesivas y seguir teniendo producción hasta bien entrado el otoño. Ahí estaba viendo tus plantitas que estaban más pequeñas que las mías. ¿Vos cuándo sembraste? ¿El tomate? Sí, ese tomate que me mostraste, un tomate que tendría 8 centímetros de altura. Uh-huh. ¿Cuándo lo sembraste? Y ahora como 30 días. 30 días, bueno. Y yo lo planté este en julio y tenían 30 centímetros de altura. Sin embargo, algunos se helaron igual. Otros no, lo cual demuestra que también dentro del tomate tenés cierta sensibilidad diferente a la helada. Uh-huh. Y esto es muy común que suceda, que las plantas de la misma especie, pero que son variedades distintas, tengan diferente resistencia, no solo frente a la helada, sino también con respecto a la sequía, con respecto a ciertos insectos, con respecto a la cantidad de plantas que crecen alrededor y pueden generar alguna competencia por el uso del espacio. Es decir, que cuando nosotros sembramos variedades, de alguna manera generamos estabilidad a lo largo del tiempo. Por ejemplo, yo planté todas las semillas que tenía, traté de poner algunas de cada tipo y eran como 15 variedades de tomate que se habían ido juntando entre lo que me iban regalando y que yo tenía y bueno, en fin. Y de esas 15 variedades no se helaron todas. Lo que yo observo que se heló el 30% de las plantas. Entonces, bueno, si yo hubiera plantado probablemente un solo tipo y justo era el sensible, bueno, iba a encontrar una pérdida total, ¿no? Pero al plantar variedades, bueno, se sostiene, algunas plantas sobrevivieron. Y esto lo observé también con respecto a los insectos. Hay plantas que son más sensibles a los insectos y otras plantas que no. Entonces, bueno, no es solamente tener tomates, sino tener variedad de tomates para tener mayor posibilidad de estar resguardados, digamos, frente a alguna situación que nos pueda ocurrir. Sí, y anotar bien la fecha de la última helada de este año para la próxima también, ¿no? Sí, porque estábamos mencionando que la fecha que se suele mencionar es 27 de septiembre y sin embargo esta helada cae para el 10 de octubre. Es muy difícil igual porque la última helada, vos me decías, 10 de noviembre. No, fecha promedio de última helada. No, la promedio, me refiero a una fecha máxima. ¿Extrema? Digamos. Sí, noviembre. Extrema. En noviembre. Pero no vamos a esperar hasta noviembre para trasplantar nuestras plantines. Hace muchos años. Claro. Bueno, pero está la oportunidad. Claro, pero bueno, siempre nos puede pasar. Lo que pasa es que yo venía observando fechas de mucho calor, donde las plantas adentro del invernadero, con las ventanas abiertas y media sombra una encima, las veía muy sufridas. Entonces, como que me empecé a sentir presionada. Dije, tengo que ponerla ya en tierra porque estas plantas están sufriendo. Bueno, no me imaginé que dos días más tarde me iba a encontrar con las plantas heladas. Pero bueno, son cosas que pueden suceder. Y bueno, por eso es tan difícil adelantarse a la primavera en esta zona. Y realmente vemos que los productores que hacen tomate la suelen hacer en invernadero muchas veces en esta zona, justamente para poder tener cierta estabilidad y aprovechar la temporada desde diciembre, pónganle, ¿no? Hasta el otoño. Pero bueno. Sí. Y bueno, y esperemos que a ninguno de estas papas que estuvieron distribuyendo, porque la papa también es otra solanácea muy sensible al frío, sensible y si también ya estaban brotando, emergiendo para la fecha de esta helada seguramente sufrieron. Sí, bueno, no creo que hayan emergido porque por lo que vimos en las fotos, nos han mandado fotos algunas personas que plantaron papas y todavía no habían brotado o emergido la tierra, así que bueno, vamos cerrando por hoy. Este pedacito huertero nos quedó cortito, pero no importa, es un pequeño pantallazo. Y bueno, saludamos acá entonces a este Guiso Soberano, agradecemos a las radios y bueno, y a las entrevistadas que nos hicieron el aporte para el día de hoy, a los colaboradores. Gracias Hugo, gracias Reinaldo. Gracias Reinaldo, gracias Natalia, gracias Guille por el aguante. Por supuesto, le mandamos un saludo y esperemos tenerlo acá la próxima vez. Sí. Les mandamos un saludo, adiós. A comer.